te doy la bienvenida a Tarot de Tiziana. Comencemos con la lectura de este artículo. Me alegra que estés aquí, con el entusiasmo a tope para embarcarte en este fascinante viaje de descubrimiento, donde exploraremos los diferentes tipos de tiradas de tarot. A lo largo de este artículo, iremos desvelando los secretos que estos patrones de lectura albergan y cómo pueden ser herramientas muy útiles para mejorar tus interpretaciones. Tu presencia aquí no es casual. Tu curiosidad por el tarot refleja tu deseo de entender mejor sus misterios y profundizar en los significados que cada carta puede ofrecer. Pero más allá de los significados individuales de las cartas, hay un elemento que muchas veces se pasa por alto y que puede cambiar por completo la manera en que lees e interpretas las cartas: los tipos de tiradas de tarot. Las tiradas son los patrones o disposiciones que usamos al colocar las cartas del tarot para una lectura. Cada una tiene su propósito, sus ventajas y su momento ideal para utilizarla. Conocer y comprender estos tipos de tiradas puede ser un verdadero punto de inflexión en tus interpretaciones, permitiéndote acceder a lecturas más ricas, precisas y profundas. Mi objetivo con este artículo es ayudarte a descubrir estos esquemas, entender su relevancia y saber cuándo y cómo usarlos para hacer tus lecturas de tarot más completas y reveladoras. Así que empecemos este viaje. Estoy segura de que será una experiencia muy enriquecedora. Comprendiendo el tarot más allá de los significados de las cartas. Aunque es fundamental conocer el significado de las cartas del tarot, entender las diversas disposiciones o tipos de tiradas es igual de importante. El tarot no se limita a interpretar las cartas por separado, sino que ofrece una narrativa compleja y llena de matices cuando consideramos cómo se relacionan entre sí dentro de una tirada. Podemos pensar en las tiradas de tarot como mapas que nos guían hacia la interpretación de los mensajes ocultos en las cartas. Al igual que en un mapa, donde cada punto adquiere un sentido distinto dependiendo de su relación con los demás, en el tarot cada carta puede revelar diferentes aspectos de su significado según su posición. Por ejemplo, si usas la tirada de la cruz celta, cada posición representa algo específico: la situación actual, los bloqueos, el pasado, el futuro, las influencias subconscientes y así sucesivamente. Una carta como la muerte en la posición de la situación actual puede hablar de un proceso de transformación, mientras que en la posición de los desafíos puede indicar resistencia al cambio. Por eso los tipos de tiradas no solo proporcionan una estructura para la interpretación, sino que añaden profundidad, contexto y matices a lo que las cartas dicen. Cada tipo de lectura tiene su propósito y se adapta mejor a ciertas preguntas o momentos, por lo que conocer estos esquemas te permitirá realizar lecturas más precisas y detalladas. Y aunque las tiradas sirven como guía, recuerda que el tarot siempre es, ante todo, un arte intuitivo. Sigamos adelante desglosando los diversos tipos de tiradas de tarot. El tarot, con su enorme riqueza simbólica, ofrece muchas formas distintas de colocar las cartas. A continuación, repasaremos algunas de las tiradas más usadas y cómo puedes aplicarlas en tus lecturas. Tirada de una sola carta. Es la más sencilla y directa, ideal para preguntas concretas o para obtener una visión general o consejo del día. Su simplicidad, claro, limita la profundidad, pero a veces una sola carta basta para decirlo todo. Tirada de tres cartas. Sorprendentemente versátil, permite responder infinitas preguntas, incluso las clásicas de sí o no. Estas tres cartas suelen ofrecer suficiente información para una comprensión global, sin necesidad de una tirada más extensa. Es mi preferida y la que siempre recomiendo. Sin embargo, su brevedad también puede limitar la interpretación en casos más complejos. Tirada de pasado, presente y futuro. Usa tres cartas, cada una representando una etapa temporal. Es ideal para comprender cómo ha evolucionado una situación, qué está ocurriendo ahora y hacia dónde se dirige. La cruz simple. Una tirada sencilla pero completa, perfecta para analizar un problema y buscar soluciones. Puede hacerse con 5 o 6 cartas y en general es mejor utilizar solo los arcanos mayores. La cruz celta. Probablemente la tirada más famosa y completa. Usa 10 cartas, cada una con un papel diferente, desde la situación actual hasta el resultado final. es ideal para preguntas profundas, complejas o con varias capas de significado. El abanico utiliza 11 cartas que abarcan el pasado reciente, el presente, las esperanzas, los posibles cambios y el desenlace. Es ideal para quienes desean una visión detallada y amplia. La estrella. Formada por 7 cartas dispuestas en forma de estrella, sirve para explorar una misma pregunta desde distintos ángulos, considerando factores internos, externos y emocionales. El camino de la vida. Esta tirada usa las 22 cartas de los arcanos mayores para explorar la trayectoria vital del consultante, desde el nacimiento hasta la madurez. Es una lectura intensa, ideal para quienes buscan un sentido profundo o un propósito vital. La herradura. 7 cartas que ofrecen una visión general de una situación. Representan el pasado, el presente, las influencias ocultas, los obstáculos, las actitudes externas, los consejos y el resultado probable. La pirámide. 5 cartas dispuestas en forma de pirámide. Permite analizar una situación desde sus raíces hasta el desenlace, mostrando las capas de causa y efecto. La rueda del año. 12 cartas, una por cada mes. Ideales para revisar los próximos 12 meses o hacer lecturas de año nuevo. Cada tipo de tirada tiene su función y su momento, y la elección depende de la pregunta y del nivel de detalle que busques. Aún así, el tarot es un arte flexible. Adáptalas, mezcla elementos y hazlas tuyas. No hay un único camino correcto. A continuación veamos otros tipos de tiradas de tarot menos convencionales. Además de las más conocidas, existen otras tiradas que, aunque menos populares, ofrecen perspectivas muy ricas. El árbol de la vida. Basada en la cábala, esta tirada utiliza 10 cartas, a veces 11, que representan las sefirot o emanaciones del árbol de la vida. Es ideal para análisis profundos sobre el estado de conciencia o la evolución espiritual. El zodiaco. Incorpora las 12 casas astrológicas, con una carta para cada una. Permite ver un panorama general de la vida, abarcando identidad, relaciones, carrera y espiritualidad. La tirada de la relación. Usa 6 cartas para analizar vínculos afectivos. Representa las necesidades de cada persona, el punto de encuentro y el futuro de la relación. La luna nueva. Una tirada de 4 cartas que aprovecha la energía lunar para establecer intenciones, identificar desafíos y orientar los próximos pasos. Estos esquemas menos convencionales amplían la práctica del tarot, permitiendo lecturas innovadoras y más personales. Veamos ahora cómo escoger el tipo de tirada apropiado. Elegir la tirada adecuada depende de varios factores. Aquí te doy algunas pautas que te ayudarán a decidir. La naturaleza de la pregunta. Si la pregunta es simple, basta con una tirada corta de 1 o 3 cartas. Pero si el tema es más complejo o involucra varias áreas, conviene usar esquemas más amplios, como la cruz celta o el zodiaco. Tu nivel de experiencia. Si estás empezando, elige tiradas simples. Con el tiempo y la práctica, podrás avanzar hacia lecturas más elaboradas. No hay prisa, el tarot es introspección, no competencia. Tu intuición. Muchas veces tu intuición será la mejor guía. Si un esquema te llama, aunque no sea el que sueles usar, confía en esa sensación. La energía del consultante. También cuenta el estado emocional de quien consulta. Si está nervioso o confundido, es mejor optar por una tirada corta. En cambio, si se encuentra calmado y receptivo, se puede trabajar con una disposición más profunda. En definitiva, no existe un esquema correcto o incorrecto. La elección depende de la situación, tu nivel de experiencia y lo que sientas en el momento. Veamos ahora cómo potenciar tus interpretaciones del tarot. Leer el tarot es un arte profundamente personal. Aquí tienes algunas sugerencias para mejorar tus interpretaciones, sea cual sea la tirada que uses. Conéctate con tu intuición. Permítete sentir lo que las cartas te transmiten: imágenes, palabras, emociones o recuerdos. No las descartes, son la voz de tu subconsciente. Conoce los significados, pero no dependas solo de ellos. Los significados tradicionales son una base, pero la clave está en tu interpretación. Cada lectura es distinta, incluso con las mismas cartas. Usa la posición como guía. Cada lugar en la tirada tiene un propósito. Una carta en la posición del pasado hablará de la raíz del problema. Una en el futuro mostrará la dirección probable. Mira el conjunto. No te quedes en el detalle. Observa cómo se conectan las cartas entre sí y qué historia construyen en conjunto. Practica tanto como puedas. La práctica constante es la mejor maestra. Lee para ti, para amigos o incluso para personajes imaginarios. Cada lectura te hará más intuitivo. Sigue aprendiendo, ¿eh? El tarot no tiene fin. Siempre hay algo nuevo que descubrir. Libros, talleres, cursos o tu propia experiencia con la baraja. La interpretación del tarot es una habilidad personal. No existe una única manera de hacerlo bien. Lo más importante es que encuentres tu propio estilo y que este te ayude a obtener claridad y guía. Mis reflexiones finales. El tarot es un camino de autoconocimiento que se profundiza con cada carta que tocas. Cada tirada es una nueva manera de explorar sus secretos y conectar con tus propias respuestas. No hay un solo camino correcto. Cada lector crea su estilo y su conexión con las cartas. Los distintos tipos de tiradas son solo herramientas que te ayudan a estructurar tus lecturas, pero lo esencial siempre será tu vínculo con el tarot y tu disposición a escuchar lo que tiene para revelarte. Así que anímate a experimentar con distintos tipos de tiradas, adáptalas, crea las tuyas y deja que tu intuición te guíe. Ese es, al final, el verdadero sentido del tarot, una brújula para orientarte en el viaje interior y descubrir tu propio yo. Te dejo a continuación una lista de preguntas frecuentes y no olvides dejarme tus comentarios. ¿Qué es una tirada de tarot? Es un patrón o disposición que se usa para colocar las cartas en una lectura. Cada posición tiene un significado específico que ayuda a interpretar el mensaje. ¿Es lo mismo una lectura que una tirada? No exactamente. La lectura es el proceso completo: formular la pregunta, disponer las cartas y analizarlas. La tirada es solo una parte de ese proceso. ¿Quién inventó las tiradas de tarot? No existe un solo creador. Las tiradas evolucionaron con el tiempo y fueron desarrolladas por muchos practicantes. ¿Cuántas tiradas existen? Incontables. Algunas usan una carta, otras toda la baraja. Las más conocidas son la cruz celta, el zodiaco y el árbol de la vida. ¿Es obligatorio usar un esquema? No, aunque los esquemas aportan estructura y profundidad. ¿Cómo elijo la tirada correcta? Depende del tipo de pregunta, de tu experiencia, de tu intuición y del estado emocional de quien consulta. ¿Puedo usar varias tiradas en una misma sesión? Sí, siempre que sientas que aportan claridad adicional. ¿Se puede aplicar la misma tirada a distintos consultantes? Por supuesto, aunque puedes adaptarla según la situación. ¿Puedo crear mi propia tirada? Claro que sí. El tarot es flexible y diseñar tus propias disposiciones puede hacer tus lecturas más personales y efectivas. ¿Cómo saber si estoy interpretando bien? Si la lectura te aporta sentido, comprensión o claridad, entonces lo estás haciendo correctamente. ¿Cuál es la más fácil para empezar? La tirada de una sola carta es ideal para principiantes o preguntas simples. ¿Existen tiradas solo con arcanos mayores? Sí, un ejemplo es el Camino de la Vida, que usa las 22 cartas mayores. ¿Cómo aprender más? Puedes hacerlo leyendo, practicando, tomando cursos o explorando mi libro 101 lecturas para hacer, donde encontrarás una tirada para cada consulta. Gracias por acompañarme en este recorrido por los diferentes tipos de tiradas de tarot. Espero que hayas encontrado aquí inspiración y guía para seguir profundizando en tu práctica. Y recuerda, siempre puedes volver para seguir aprendiendo y explorando los misterios del tarot. Y hasta aquí el contenido de este artículo escrito por Tiziana Prado. Gracias por escuchar, hasta la próxima.